preparaba un tema que tiene que ver a aquellas cosas que nos puso Dios en nuestras vidas. Y quiero hacer dos cosas. En todas las cosas, honrar el nombre de Cristo. Me encantó las canciones que cantamos. Y tenemos que entender de que aquellas canciones que cantamos y honran a nuestro Dios, honran lo que Él es, habla de algo, es como para apasionarse y volverse loco. Es como para... solamente si hablamos las cosas que Cristo es, las cosas que Cristo hace, entonces nos tendríamos que volver locos cuando entendemos realmente lo que Cristo es para con nosotros. Pero me dijeron que los rosarinos son de mucha bulla, así, pero lo he visto muy aplacadito, muy calladito. Y hay una anécdota que ha sucedido hace muy poquito, hace meses atrás, en el país de México. ¿A cuántos les gusta México? ¿A cuánto le gustan los mexicanos o las mexicanas? Levanten la mano. ¿A cuánto le gusta Luis Miguel? Levanten las manos. Ojalá que sean mujeres, por favor, porque ahí estaríamos en un drama. Aunque ahora se vale cualquier cosa. No importa. ¿A cuánto le gusta Luis Miguel? A ver, las chicas. ¡Woo! Bien, Pablito. Hace no mucho tiempo Luis Miguel hizo una secuencia de conciertos ahí en honor a su país, en honor a su gente, ya que anda saliendo por todos lados, pero en honor a su gente hizo 20 conciertos seguidos todas las noches, a lo cual todas las noches estuvo lleno, repleto, total, así como ahora estamos aquí en este lugar, más todavía, y un lleno total, total, donde las chicas, bueno, supongo yo que todas las chicas, ponele que había algún varón, y ponele que estaba Pablo ahí gritando, ¡wow! Volviéndose loco por Luis Miguel, y un jolgorio, no sé, las chicas se volvían locas cuando cantaba Luis Miguel. Y resulta que cada vez que terminaba Luis Miguel, por una hora y media, la gente se ponía de pie y le aplaudía, le aplaudía, le aplaudía, y le pedía otra. El tipo volvía a salir, ya se metía adentro y decía la última. La gente otra, otra, otra. Imagínense, 20 conciertos todas las noches, lleno total, ovacionado como nunca antes. Ahora, los que tomaban los decibeles, cuentan que el pico más alto de aplauso, de bullicio, de euforia, era cuando Luis Miguel hacía esa pose así como de... ¿Ah? Bueno, yo no soy Luis Miguel, pero por lo menos había un gritito. Cada vez que este zapallo, este hermano, el primo, no sé qué lo que es, cada vez que este hacía así, las chicas, ¡wow! ¡Wow! Y se volvían locas, tiraban las cosas para arriba, no voy a decir qué, pero tiraban las cosas para arriba. Hacían una euforia, había en esos momentos cuando el tipo este hacía así nada más. Y si loco este, por hacer así, la gente lo ovacionaba, lo gritaba, cuando este zapallo hacía así, ¿cuánto más nosotros los que conocemos a Cristo no vamos a ovacionarlo al que hizo así? Porque Él se merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ovación. Nos volvemos locos cuando me dicen Cristo. Cuando se nombra a Jesucristo nos volvemos locos, porque Él se merece, sí, toda ovación, toda palabra, tirar para arriba lo que quieran, besos, abrazos, palabras, lo que sea, porque Él se merece todo lo que de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestro ser pueda salir. Nada le queda demasiado grande cuando se trata de honrarlo, de alabarlo, de exaltarlo, porque Él se lo merece por lo que Él es y por lo que Él hace. Así que en todo este tiempo te pido que si tenés una excusa, alaba el nombre de Cristo. Cualquier cosa, cualquier silencio, furcio que yo haga, muletilla que cometa, error y metida de pata, vos glorificá el nombre de Dios. No sea cosa que a Dios le agrade y decida venir acá en medio nuestro y hacer de esto una locura. Así que cada excusa que tengas, glorificá el nombre de Cristo y que Él sea exaltado. Por eso vamos a hablar acerca de Él. Quiero que veamos algunas cositas en esta hora. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pablo? Lo que quieran. Qué bueno. No saben lo que han hecho. Pero vamos con la ayuda de la tecnología y de los tecnómatras. No, nada que ver. De los técnicos. Vamos a ver en el transcurso algunos videitos que quiero mostrar para ilustrar nada más. Ilustrar. A veces los videitos tienen una enseñanza. Hay algunos que sí. Y otros que simplemente quiero usarlos para ilustrar. ¿Ilustrar qué? Que Dios es un Dios de principios. ¿Estamos de acuerdo? Dios es un Dios de principios. El reino de los cielos se maneja por medio de los principios que el Rey ha establecido. Y hay veces que hay personas que no conocen a Cristo, que no saben de Dios, pero por alinearse a estos principios le va bien. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios y los respeta. Quien los haga, Él respeta sus principios, y el que obra de acuerdo a sus principios, entonces funcionan. Hay muchos principios que podemos aprender de liderazgo, de administración, de todos los cursos, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos principios están acá, ya no hay nada nuevo. Te sacan la cabeza por un curso de management, de lo que sea, y acá están los principios que nos enseñan, están escritos acá en su palabra. Uno de esos principios, para que los entendamos, es que, por ejemplo, fuimos diseñados como cuerpo. ¿Eso lo saben? O sea, rosarinos y cordobeses a veces no se aguantan mucho, ¿no? Dígame la verdad, yo los amo. Pero a veces ustedes no nos aman a nosotros. Son buena onda, bien, eso me gustó. Entonces, funcionamos como cuerpo, no hay otra forma. Los que son de la iglesia, no sé, no conozco a ninguno hace cuánto tiempo o en qué circunstancia vienen, pero funcionamos como cuerpo y es ahí donde tenemos que interactuar, porque si nos quedamos descolgados, lo más probable es que quedemos como una célula ahí seca, muerta. Entonces, funcionamos como cuerpo, fuimos diseñados de esa manera, nos necesitamos mutuamente. Así que decirle al de al lado, no sé quién sos, pero te necesito. No sé qué tenés, pero te necesito. Uno de los principios que quiero que veamos, ahora sí vamos preparando, he traído estos videitos, ojalá que desde el fondo también se puedan ver aquí en la pantalla, pero uno de esos videitos es que el trabajo en unidad, lo que hacemos juntos, produce mayores impactos que lo que uno puede hacer por su cuenta, ¿no? Así que a ver si podemos ver el primer videito por allí. Primer videito, entonces, lo que hacemos, lo que hacemos en conjunto siempre produce un mayor impacto, pero hay ciertas condiciones, es que ninguno se trata de llevar y sobresalir. ¿Cuál de los blanquitos le gustó más? A ver, ¿quién se creen que lo hizo mejor? El blanquito, el que estaba de blanco, ¿verdad? De eso se trata también en el reino de los cielos, es así. Cuando nosotros no nos preocupamos por nosotros, sino que tratamos de hacer lo que nos corresponde de forma correcta, entonces estas cosas producen impacto. En este caso es algo visual. En el reino de los cielos no tiene que ver a lo visual, sino a lo que se produce en los corazones. Lo que podemos llegar a hacer en una sociedad, en una ciudad, provincia, nación o lo que sea, cuando aprendemos a trabajar y alinearnos de acuerdo a esos principios. Otro principio lo aprendió un bichito muy bien. O sea que hay veces que nosotros tenemos menos mentalidad que un bichito. Porque el trabajo del bichito quiere decir que, así como yo recién decía que nos necesitamos mutuamente, para poder llegar más lejos y hacer otras cosas que hasta ahora no se ha podido hacer, es necesario unir nuestras fuerzas. Es necesario que a veces nos pongamos de acuerdo, unamos nuestras fuerzas, y si alguna vez alguien te tiene que pasar por arriba, en el buen sentido, en base a lo que va a ver el video, entonces vamos a ver que vamos a llegar hasta donde hasta ahora nadie ha llegado. Veámoslo al segundo videito. ¿Se ve bien desde el fondo? Sí, qué bueno. Thank you. No sé qué habrá pasado, pero... Cruzar límites, hacer cosas locas, es difícil, pero no imposible. Si nosotros aprendemos de que nos necesitamos y que nos sumamos, vamos a llegar a lugares donde hasta ahora no ha llegado. Yo no sé, en nuestro país tenemos muchos desafíos y muchas cosas por hacer que hasta ahora no se ha podido hacer. ¿Será que alguno de nosotros podremos lograr aquellas cosas? Que así sea, amén, ¿no? Es lo que anhelamos, pero lo tenemos que aprender. A veces no cumplimos objetivos, no llegamos a cosas nuevas porque no estamos dispuestos a compartir. Y la Biblia dice siempre es mejor dos que uno, siempre, para todo. Es mejor dos que uno, ¿no? En todo momento, porque si uno cae, el otro lo tiene, si uno pasa frío, el otro lo abriga, etcétera. Es más, da una estrategia que es loca o demuestra lo sobrenatural de estos principios. Porque dice, si uno hace huir a 1,000, dos hacen huir a ¿cuánto? 10,000 es ilógico porque serían dos, pero hacen a 10,000. Entonces se nota que alinearse a los principios de Dios hasta podemos hacer cosas sobrenaturales, cosas que exceden a la lógica y que podemos ver cambios. Por lo cual entonces vamos a tratar de alinearnos a los principios de Dios en este tiempo, en este 2011 y a partir, y los que ya lo vienen haciendo, gloria a Dios. Vamos a ver un principio más, no por ahora en videito, sino que ahora vamos a la palabra, porque si no Pablo me va a decir, a este no lo invite para que veamos video. La próxima vez los invito a Showcase, ahí vemos un par de películas o los Hoyts. Mateo capítulo 25, vamos a ver una parábola, vamos a sacar algo de parte de Dios que tiene que ver a los dones o talentos. Cuando pregunté a través de Pablo y Romina, me dijeron de los temas que podrían ser, y gracias a Dios porque podemos estar alineados a lo que Dios puso en este tiempo para compartir. Mateo capítulo 25. Beneficios de ser predicador, tener agüita cuando los otros se mueren de sed. Les animo a que sean predicadores. Les va a ir bien en la vida. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 25. En el versículo 14 está lo que llamamos y conocemos como parábola de los talentos. Téngalo allí marcadito y yo quiero recalcar esto. Qué bueno que... ¿Quién va a estar...? Ya mañana es la última reunión, ¿no viene nadie más a predicar? Solamente estuvo Alejandro. Alejandro. Qué bueno que estuvo Alejandro, porque vieron que Alejandro son aquellos que te traen una revelación, que cuando vos predicás, cuando escuchás lo que está predicando, decís, wow, qué bueno, se nota que es maestro, ¿cómo sabe? Bueno, yo no. Yo solamente les voy a recordar lo que ustedes ya saben. Pero en esta porción, ojalá que podamos entender algo que nos va a ayudar a un estilo de vida, más que a una enseñanza que simplemente podamos sacar. Pero quiero que miremos y prestemos atención a algo. Si ustedes dan vuelta la hojita, los capítulos anteriores o temas que viene hablando Jesús anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 24, en el versículo 1, como título en la Biblia dice, Jesús predice la destrucción del templo. En el versículo 3 dice, señales antes del fin. En el versículo 29 dice, la venida del Hijo del Hombre. Versículo 45, la fidelidad en el servicio. Capítulo 25 empieza con la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que se prepararon y aquellas que no, y que su esposo en un momento volvió a buscarlas. Ahí entonces en el 14 tenemos la parábola de los talentos, pero seguimos, y en el 31 dice juicio a las naciones. Y después ya capítulo 26 empieza el complot y las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión. Ahora, ¿qué tiene que ver la parábola de los talentos cuando el entorno y todo lo que está hablando tiene que ver a los últimos tiempos? Las señales antes del fin, lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver la parábola de los talentos metida ahí? ¿Será que se colgó Mateo y se le pasó, entonces se acordó y dijo, ay, cierto, la parábola de los talentos, no puede ser que no la meta, y la metió allí al final? O tal vez hay algo, algún sentido en esto. Y yo creo que sí. Porque lo que vamos a sacar de la parábola de los talentos es que ya es tiempo. Estamos en los últimos tiempos y es hora de sacar todo lo mejor de nosotros para ponerlos al servicio y en las manos del Señor. Por eso ahí al medio habla como de un apuro, un apremio, algo que es urgente que nos demos cuenta lo que tenemos que hacer. Parábola de los talentos tiene que ver... en un principio, algo que habla de plata, de una medida, Pero la aplicación tiene que ver a las capacidades, a los dones, a los talentos que Dios puso en nosotros. Una misma palabra que tiene los dos significados o aplicaciones. Entonces, vamos a leer el relato y empezamos a sacar algunas cosas de esta porción. Dice entonces 25:14 de Mateo: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, perdón, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo exactamente lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Padre del cielo, te damos gracias porque es tu palabra la que nos habla. Nos podemos ayudar de muchas cosas, como los videos, como tal vez la buena forma de hablar de alguno, lo simpático que sea, lo teólogo que sea, lo buen maestro que sea. Pero Señor, yo no tengo nada de eso, por eso necesito que seas tú el que hables a nuestros corazones. Señor, y que seas tú el que, como una semilla, tu palabra quede en nuestros corazones y tu espíritu la riegue para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, y de esa manera honrarte a ti llevándote frutos. En el nombre de Jesús, amén. Dice que quédense tranquilo que esa no fue la introducción, ¿no? Porque algunos dicen, algunos oran recién cuando arrancan, ¿no? Bueno, yo oro cuando quiero. Pero ya vamos por la mitad, quédense tranquilos. Estoy hablando muy rápido, ¿se entiende allí al fondo? ¿Se entiende? ¿O simplemente quieren quedar bien conmigo? ¿Se entiende? Qué bueno. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía mucha plata, un empresario de nuestros días, y que iba a hacer un viaje, por lo cual por lo necesario era llamar a su gente, a sus allegados, aquellos que son de su confianza, porque el que tiene plata quiere seguir teniendo mucha plata. Y si tiene, va a trabajar para tener más. Algunos usan distintos medios para llegar a esto. Pero hay otros que lo hacen bien, porque es una forma de ser de las personas. Pero acá está hablando de una persona y que está simbolizando a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para instaurar, para asentar el reino de los cielos aquí en la tierra, lo que muchos de los profetas hablaron, lo que Juan el Bautista le dijo: muchachos, preparen el camino, empiecen a preparar en sus corazones porque el reino de los cielos está llegando. Y efectivamente, cuando Cristo vino, se hizo efectiva esa promesa, esa palabra y todo lo que los profetas anunciaron. Ahora, ¿cuál fue el costo para eso? Y en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo máximo que tenía el Padre. ¿Qué es lo que era? A Cristo. Así que para que el reino de los cielos se siembre en la tierra, para el Padre tuvo un costo muy alto. Dice que se despojó de lo máximo que tenía, su único hijo. El costo para el Padre, para el reino de los cielos, fue la vida de su hijo. A Cristo, para hacerlo efectivo, le costó la vida y hasta la última gota de sangre para que su reino se establezca en la tierra. Entonces, cuando Él asciende a los cielos, hace esa gran comisión a sus discípulos, aquellos que son de su confianza, aquellos que iban a continuar la tarea que él había empezado. Entonces los llama a aquellos de su confianza, porque le, así como ahora, les dice, me voy a ausentar por un tiempo, pero voy a volver. Entonces dice que ahora volvemos a este señor que tenía plata y que llama a aquellos que son de su confianza y le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 y aclara de acuerdo a sus capacidades. Yo nací en un hogar cristiano y he leído esta historia pero cantidades de veces. Y cuando era más chico, o sea, hace un par de años atrás, decía, ¿cómo puede ser que sea tan mezquino o miserable al darle a uno un solo don, un solo talento? Yo no entendía mucho qué tenía que ver la palabra, a qué se refería Jesús, pero mi imagen era qué injusto o qué escaso poquito que se le dio a aquel que se le dio un talento. Entonces me hacía la idea de alguien que no podía en realidad hacer mucho porque tenía solamente un talento, ¿no? Entonces yo traté de investigar, seguramente ustedes ya lo saben porque son unos teólogos bárbaros, pero yo tuve que investigar y ahí me llegó la revelación que al final de la Biblia hay una tabla de pesos y medidas que te da toda la equivalencia. Entonces me voy al fondo. ¿Para qué pedir revelación de lo que ya está revelado? No, hay algunos, ah, revelen si ya está. Entonces me voy al fondo y digo, ¿qué es un talento cuando Jesús está enseñando? Cuando Jesús está enseñando acerca del talento, que está hablando de plata y la gente le entendía, yo no. Entonces el equivalente a un talento eran 6.000 denarios. Ahora sí le queda claro, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué cantidad? ¿De qué? ¿Qué sé yo? 6.000 denarios. Entonces más revelación me llegaban de parte del Señor. En el renglón siguiente decía, un denario es equivalente a un jornal. Ahora sí, claro, me quedó clarísimo. El equivalente a un jornal, para aquellos trabajadores, es el sueldo de un día de trabajo. O sea, trabajas todo un día y te pagan entonces un jornal, un denario. Entonces ahí me cae la ficha, hago el clic y digo, gracias Señor, porque ahora entiendo. ¿Qué? No sé, pero lo entiendo. Que ahora un talento es el equivalente a 6.000 días de trabajo. ¡Alala! Entonces, si lo traducimos a peso en estos días, ¿cuánto será el sueldo de un obrero haciendo un promedio entre un empleado y alguien empresario o profesional? ¿Cuánto se ganará por día? ¿100 pesos por día? Como para ganar 2.000 y pico al mes, ¿no? Bueno, hagamos entonces para que sea redondo y más fácil de hacer el cálculo. A 100. ¿No? 100 pesos por día. Por 6.000 días de trabajo, si un año tiene 365, imagínense, 6.000. Estamos hablando de muchos días de trabajo, de un par de o unos cuantos años. Si el 100 tiene 2 ceros y el 6.000 3, ¿cuánto es? Qué bueno tener a alguien como Romina. Ligera. 600.000 pesos le dio al que menos le dio. O sea, para mí eso es un cachetazo en la cabeza. Para darme cuenta que al que yo pensé que pobrecito, que escaso, ¿cómo le van a dar solamente un talento? Resulta que se le dio el equivalente en plata a lo que Jesús estaba hablando. Este hombre rico, al que menos le dio 600.000 pesos, su equivalente en aquel entonces. ¿Podremos hacer algún negocito con 600.000 mangos en estos días? ¿Ah? A las chicas, si se le dan 600.000 pesos. Directo al shopping. ¿Vieron qué revelación? Podemos ser de distintas ciudades, distintos países, pero hay cosas que son universales. Vos le das plata a una mujer y se va al shopping. Compra ropa y después la vende agregándole una pequeña ganancia, ¿no? No, mentira. ¿Algún muchacho de acá? Me compro una Play, ahí nomás. No. Me compro la Wii, ya no se usa ninguna de esas cosas. Está bueno para hacer un negocio con 600.000 pesos. Porque justamente la enseñanza o lo que está hablando es que este hombre rico quería que sus negocios continúen, por lo cual entonces, por lo cual, se me han pegado las palabras, por lo cual entonces. Para que entonces este hombre haga su negocio y se le dio 600.000 mangos, es mucha plata. ¿Saben que cuando yo estoy mirando esto, encuentro una actitud que es muy común, por mucho tiempo lo fue en mí, me encuentro con jóvenes que se encuentran en una situación como esta, que dicen, ¿qué puedo hacer yo con un talento? ¿Qué puedo hacer con un solo don? Y al otro que le diste, mirá, cinco, sabe cantar, sabe predicar, sabe enseñar, sabe todo, el desgraciado. Hasta es lindo, mirá, y tiene novia, qué afortunado en el Señor y bendecido. Y envidiamos las cosas buenas, las capacidades, los dones que otros tienen y cómo los desarrollan. Y empieza la parte de la comparación, la eterna comparación. Y a mí uno solo. Y a mí, ¿por qué me tocó uno solo? Un don. Claro que no hablamos de esto, ni tampoco ahora entendiendo esta historia, hacemos estas palabras. Pero muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, demostramos que realmente hacemos así para con Dios y con su obra. Estamos preguntando y estamos hasta envidiando las cosas que otros hacen, las cosas que otros tienen. Y no, cuando nos comparamos, la comparación por lo general trae en que nos sentimos inferiores. Nos sentimos inferiores y por sentirnos inferiores, a veces hacemos como este hombre un hoyo en la tierra y enterramos el don, el talento que Dios nos ha dado. Ahora, fíjense que la parábola esta dice, el reino de los cielos es semejante y habla que se le fue entregado dones. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones, en ninguna medida y en ninguna forma, y bajo ninguna circunstancia en el reino de los cielos, los dones y talentos es para que alguien se haga re famoso, una estrella, un artista, un predicador internacional, alguien grande que uno wow, lo admira. Debemos de entender que cada cosa que Dios ha puesto en nosotros es para extender su reino. No tiene otra función. Entonces, una de las cosas que voy haciendo es quitando de en medio nuestro algunas cosas que se nos pegan. Porque quiero que entendamos que todas esas buenas capacidades que Dios ha puesto en nosotros, sea una, o sea cinco, o sean 20, todas tienen un solo propósito, extender el reino de los cielos y que Cristo llegue a los corazones de las personas que aún faltan. Extender el reino de los cielos, a veces hablamos de extensión y pensamos en agrandar. Y no tiene mucho que ver a esto, tiene que ver que el rey esté en la mayor cantidad de corazones posibles. Porque este es un reino que no tiene límites, no tiene geografía, no tiene fronteras, no tiene una remera que identifique, no tiene una forma que te identifique, un color de piel o de nada. Tiene que ver a una cosa que va por dentro, a que el rey esté en el corazón. Entonces, extender el reino de los cielos es que mayor cantidad de gente tenga al rey en su corazón. Entonces, quiere decir que lo que yo tengo, las capacidades, los dones, tienen que ver a que eso es una herramienta para que el reino de los cielos se extienda en estos días, en tu ciudad, en tu familia, en tu facultad, en la secundaria, en el trabajo, en donde Dios te quiera llevar. Dios no tiene ningún drama, ningún problema con los que se hacen famosos y grandes, mientras que la gloria se la lleve Él. Pero hay veces que no sucede eso. La gloria se lo llevan los afiches, la gloria se lo llevan los artistas, y a veces hasta con H. Y Dios queda ahí un poquito de lado. Pablo recién decía que yo viajo por todos lados. En realidad no es tan así. No, viajo por todos lados. Me ha tocado ir a algunos lugares, y créanme que a veces me asusto de lo que veo, por favor. Me asusto de la grandeza del hombre o de cómo tratan de agrandarse. No sé si es lo mismo, pero cómo los títulos, cómo hay un afán, una desesperación por crecer como persona. Y está bien crecer, pero no desmedidamente. No querer llevarte siempre todos los laureles y que las luces te alumbren y salir en los afiches. Entonces, yo no sé, no conozco a ninguno de los que aquí están, por lo cual no sé si tienen mucho, poco. Pero quiero decirte en esta hora que lo que tenés alcanza para hacer mucho en el reino de los cielos. Lo que tenés alcanza para hacer mucho negocio. Si esto se trata de una empresa, de un negocio en la cual el patrón está esperando a que yo trabaje porque me ha dado para que le rinda, Entonces quiere decir que puedo hacer mucho. Quiere decir que lo que Él puso en mí alcanza mucho. Ahora, ¿qué pasa con este que acá enterró? Cuando llega y viene a rendir cuenta su Señor, que habla de la segunda venida y que todos vamos a compadecer frente a nuestro Señor y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Así que lamento darles una mala noticia, pero el Señor nos va a presentar a cada uno, por eso es que es una eternidad. No sé si va a ser simultáneo o nos va a hacer pasar uno por uno. A ver, por A. Acá los que son Alvarado, Álvarez, esos son los que van al muere primero. Yo sigo después de los Martínez, siempre me toco después de los Martínez. Martínez, Mazalica. O capaz que sea simultáneo, yo no sé, no tengo ni idea. Pero por eso tenemos una eternidad, capaz que pasemos de a uno. Pero nos va a pedir cuenta por lo que hicimos con lo que nos dio. Nos va a pedir cuenta porque dice que al que le dio cinco, le dijo, a ver, ¿qué hiciste con los cinco? Mire, Señor, me diste cinco, te di otros cinco. Entonces le dice, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, te haciendo a otro nivel. Te promuevo a otra cosa. Fíjense la diferencia que hay, si hablamos de plata, si al que menos le dio 600 mil, ¿cuánto le dio al de dos talentos? 1.200.000. Y al de cinco, un montonazo. No, ahí no va, la dejamos. Fíjense, si hablamos de intereses de plata, yo amaría al que me rindió cinco, otros cinco. Y amaría en menos medida al que de dos me rindió otros dos. Porque a mí me generó más. Pero en el reino de los cielos no es así. Al que le rindió dos le dijo, ¿cuánto te di dos? Aquí tiene otros dos. Entonces exactamente la misma recompensa. Buen siervo y fiel, me fuiste fiel en lo poco, te doy a lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Porque el Señor no está interesado en las cantidades, sino cuán fiel somos con lo que nos ha dado. ¿Cuánto rendimos nosotros con lo que Él nos dio? A veces queremos rendir cuenta por lo del otro. No, deje cada uno con lo suyo en este sentido. Yo tengo que rendir cuenta por lo que Dios puso en mí. Y créanme que vamos a tener que rendir cuenta. Así que más vale empecemos a pensar esto con un poquito de importancia. Por eso tiene que ver al final de los tiempos la parábola de los talentos, porque el Señor siempre vuelve y pide cuenta con lo que a Él, al Padre le costó su Hijo y al Hijo le costó su vida. Por lo cual entonces, lo voy a decir cuantas veces se me dé la gana. El Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y este hizo un hoyo en la tierra y lo cavó. Y cuando vino, le dice, Señor, yo sé que eres un hombre severo, malo, que eres de temer. Entonces, como tuve miedo, escondí tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo, el talentito así enterito, no sé cómo habrá sido. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor, yo no sé si se enoja por la reacción o por lo que dice, no sé. Pero le dice, siervo malo y negligente. Esta versión que yo tengo dice, como lo leímos, pero la versión NBI da una explicación, el original dice, si realmente yo fuera como lo que vos decís, al menos hubieses metido la plata en el banco y hubieses generado intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba equivocado el siervo y tenía una perspectiva distinta, estaba equivocado de quién era su señor. Porque él le dice, yo sé que era un hombre malo, severo, etcétera, etcétera. Y él le dice, si yo hubiese sido eso, quiere decir que no lo es. Está quedando por claro que él no es eso. Pero si yo hubiese sido eso, al menos hubiese metido esta plata en el banco y hubiese generado intereses. Me daba los míos con los intereses. Y saben que a veces nosotros estamos como este siervo. Cantamos de Dios, excelente. Hasta afinamos a veces. Hasta a veces lloramos, levantamos las manos y nos postramos en el piso. Pero hay veces que con actitudes me da a entender que no tenemos idea de quién es Dios. Porque ¿cómo puede ser que nosotros le digamos, Señor, ¿por qué al otro le diste y a mí no me diste nada? Señor, ¿por qué no me hiciste nacer en Estados Unidos como hubiese querido? ¿Por qué no me diste esa capacidad de hablar o de cantar o de tocar o de lo que sea? ¿Por qué te equivocaste conmigo? Le estamos diciendo al fin y al cabo. ¿Por qué cometiste un error conmigo? ¿Por qué con algunos haces las cosas bien y conmigo cometes errores? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice en la otra vida para merecerme esto? A veces, vuelvo a decir, no decimos estas expresiones, Pero díganme con sinceridad si a veces no pensamos esto y nos comparamos y decimos, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Entonces eso me da la pauta de que no tenemos ideas quién es Dios. Porque ¿puede acaso Dios cometer un error? ¿Puede acaso Dios sembrarnos en una familia que no corresponde sembrarnos? Se puede haber equivocado la cigüeña, pero no Dios. No nos puede haber hecho nacer en una familia Pérez García cuando quería tener una Kirchner, no sé, para hablar de algún apellido importante. Aunque ojalá nadie hubiese nacido con ese apellido. Bueno, la cuestión que a veces con actitudes de nuestra vida decimos, Señor, ¿cómo te pudiste equivocar conmigo? ¿Cómo podés con otro ser tan bueno y conmigo tan malo como mi mentalidad? ¿Cómo con uno podés ser tan generoso y cómo con otros podés ser tan mezquino? Y saben qué, chicos, yo no me creo nadie, en serio. Realmente no me creo nadie, pero a donde quiera que voy, uno dirá, este está chapita, ya se pasó de rosca, ya le está fallando el chip. Pero si hay un éxito en estos días para que nos vaya bien, es conocer un poquito más de Dios. Creo que tenemos que empezar a invertir más tiempo en aprender de Dios, nada más. Me invitaron a Buenos Aires a predicar ahí al liderazgo de la región 1. Y el título era capacitación de avanzada. Ese era el eslogan del... Y yo le dije, sinceramente me siento desubicado en decirles esto, me siento mal. No me creo con nadie, simplemente he nacido en un hogar de cristiano y todos estos años, estos 24 años, en estos 35 años que tengo, he aprendido muchas cosas, he metido muchas patas, he cometido muchos errores, pero también me he levantado y he tratado de aprender de ellos. En estos 10 últimos años, el Señor me ha permitido trabajar de una forma directa con la juventud, cara a cara, no de un predicador. O sea, yo no soy un predicador, yo soy pastor. Yo tengo los dones de pastor. Lo tengo tan claro como cualquiera de ustedes que sea abogado, doctor o lo que sea. Yo soy pastor, tengo la capacidad de ser pastor nada más. Es más, ustedes fíjense, para predicar no sirvo. Soy medio tartamudo, tengo muletillas. Pero me gusta escuchar a aquellos que están conmigo. Tengo Facebook. Muchas veces en estos campamentos como estos o actividades, después muchos me agregan en el Facebook. Y a veces me paso la hora escribiéndome y pastoreando a esos chicos a través de las tecnologías que Dios nos ha dado ahora, qué sé yo. Hablando acerca de cosas que me preguntan. Y me doy cuenta entonces que esto es una realidad. No tenemos idea de quién es Dios. A veces pensamos que Dios es un remedio, un frasquito. Lo usamos cuando lo necesitamos, después lo metemos directamente ahí en la heladera o donde sea, en el botiquín. Y Dios no es eso. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que una experiencia personal que puedas tener y que Él te quiera tocar o que vos esperes que Él te hable. Es mucho más que eso. O sea que no limites quién es Dios en base a lo que sientas de Él o experimentes de Él. Si quieres saber quién es Él, acá está la revelación más grande. Es que tenemos que volver más tiempo a la palabra. Este mensaje, Pablo, lo lamento, pero es muy anticuado, muy, muy ABC. Pero sin hacer levantar las manos, y hace ahí en Entre Ríos lo hice, pero acá como son amigos, no les voy a hacer levantar la mano. Pero había, creo que 500 y algo, dijeron. Pregunté cuántos oraban una hora por día mínimo. De 500 levantaron la mano 8. 8 de 500, escuchen esto, 8 de 500 levantaron la mano de que oran todos los días una hora por día. 8 de 500. Dije, no voy a preguntar, pero de leer un capítulo o una porción que te enriquezca, que vos entiendas que algo Dios te habló en la palabra en esa mañana, en tu devocional, o a la tarde, o a la noche, donde sea. No levante la mano, pero... No debe estar muy lejos la tendencia a la lectura de la palabra con la oración. ¿Y nosotros decimos de impactar a nuestra sociedad con Cristo? A veces nos preguntamos por qué la gente no quiere al Dios que tenemos. es que ni siquiera nosotros sabemos quién es el Dios que tenemos. Si la gente pudiese percibir, aunque sea un cachitito, de lo que Dios es, como dice Corintios, que estamos como un espejo, así al desnudo, simplemente reflejando lo que Dios es a la gente, simplemente sin hablar, sin hacer nada, con nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, qué distinta que sería nuestra sociedad. Pero para eso es necesario que nosotros nos empapemos, nos metamos con Dios. Nos metamos con Dios. Hay estrategias que son buenas, sí. Hay que aprenderlas, hay que desarrollarlas. Pero no hay otra mejor estrategia que saber quién es Dios. Porque cuando entendés quién es Dios, los desafíos te vas a meter de una, ¿sí? Porque le vas a creer al que te está desafiando. Que no tiene nada que ver a la iglesia, no tiene nada que ver a la organización. Tiene que ver a que Dios te está desafiando por medio del pastor, por medio de la organización. Pero vuelvo a decir, a veces creemos que Dios es una energía. A veces creemos que Dios está en los cielos, en la eternidad, en el infinito y en el más allá, como vos, ¿no? Allá está. Entonces, nuestra relación con Dios es tan lejano como cuanto de Dios yo creo que lejos está. Veníamos bien con los videitos, ¿no? ¿Quieren que volvamos los videitos, ¿no? Sí. Entonces, quiero que entendamos en este día, en estos campamentos, al regresar a casa, quién es el Dios que nos ha llamado. Quién es el Dios que nos dijo, tienen que continuar la tarea que yo empecé, por lo cual vengan y te doy lo que necesitas tener para ser allí de influencia en el lugar que te puse, en la familia que te puse, en la ciudad que te puse, en el trabajo que te toca, en la universidad, en la carrera que estás haciendo. A mí me hubiese gustado nacer, siempre digo, en la época de los Ingalls, donde parece que era todo bueno, ¿no? Todos eran buenitos, parecería, ¿no? Allí con Mary Ingalls, amigo de Charles, ¿no? Me encantaría, me hubiese gustado, pero no. ¿Y saben qué? A veces digo, pero la cosa está muy, muy, muy difícil en el 2011, en estos días, en Argentina. ¿Y saben qué? Me di cuenta de que Dios nos ha puesto lo que necesitábamos tener para estos tiempos, para estos días, para estos tiempos. Nos ha dado las capacidades que necesitamos para influenciar y afectar a esta generación de acuerdo a las circunstancias y a la altura de estos días. Entonces no tenemos que atemorizarnos de siempre estar allí. ¿Qué podré hacer? ¿Podremos afectar a la sociedad? ¿Podremos llegar a...? Sí, sí y sí. Antes de irnos a Entre Ríos ese jueves con los Melli, nos fuimos a ver Gulliver. ¿Alguno lo vio ya, Gulliver? ¿No? ¿Allá? Fuimos a ver Gulliver en los viajes de Gulliver en 3D. Buenísima. Nada, no tanto. Se las cuento, miren. Nah. Pero ya conocen, porque Gulliver no es algo nuevo, ¿no? Que se mete a una tierra de chiquitos. Cae a una tierra de chiquitos. Pero Gulliver, en su trabajo, es el que reparte la correspondencia, y está hace años que reparte la correspondencia. Es más, hay un amigo que entra a trabajar con él y ese mismo día ya lo ascienden. El mismo día ya llega a ser jefe de Gulliver y este está hace años metido ahí adentro. En la cabeza no progresa, es un nene, es un niño. No cree en sí. Hasta que llega a la tierra de los chiquititos y sigue igual. Sigue igual pensando que es el mismo sonso, el mismo incapacitado. Hasta que en un momento hay una guerra ahí, no se las voy a contar bien, pero hay una guerra ahí entre el lugar que lo recibe a Gulliver y otro bando allí. Y viene la armada allí con todos los barcos. Y le piden a Gulliver que los defienda ahí a su héroe. Y el otro entra medio así al mar, ¿no? Pero cuando se da cuenta que él está simplemente metido y mira a los barquitos así como la botellita de agua, ¿no? Y en un momento le entran a tirotear con los cañones. ¡Bum, bum, bum, bum! Y Gulliver empieza a recibir los balazos, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y él parece que se va a caer y se da cuenta que no le han hecho nada. Y estira la panza como la que tengo ahora, así, ¡bum! Y salen todas las balitas así para... en contra de los barcos y empieza a derribar los barcos. Y se da cuenta, le cae la ficha. ¡Qué poderoso que soy! y agarra los barcos de las anclas que están metidos y los hace, los devuelve. Le cae la ficha que los otros son así y él es un grandote sonso. Se da cuenta que es poderoso y dice, ¡wow! ¡Soy poderoso! A veces nos tiene que caer la ficha así para darnos cuenta en qué reino nos metimos, en qué asunto nos metimos con esto de Cristo, en qué nos metimos con esto de la religión. Tenemos que darnos cuenta que estas herramientas, estos dones, talentos, son armas, como dice la palabra, poderosas en Dios. No son para que hagamos de esto habilidades, show. Son poderosas para que el reino de los cielos, porque de otra manera no se puede que un corazón le abra al rey y le diga, mira, si vos antes ibas para allá, ahora tenés que ir para allá. Se necesita más que simplemente buenas palabras o ser buena onda para que a una persona decida abrir su corazón y que el rey entre en su vida. Y decirle, mirá, lo que vos decís, todo ese sexo desenfrenado, alcohol, drogas desenfrenadas. De eso nada. Te vas a decir, estás loco vos, déjame con todo eso. Pero Cristo, ¿qué Cristo? Déjame con todo eso. O sea, nuestro mensaje está en contramano, ¿no? A estos días. Todo eso bueno que te gusta, dejarlo de hacer por Cristo. Así se nos ríen, ¿no? Es que se necesita más que simplemente una proposición de decirle, hey, che, ¿querés cambiarte de religión? ¿Querés venir a mi iglesia? ¿Hacete de, cómo es, el santuario de fe? Che, ¿te querés hacer de santuario de fe? Es más que eso. Pero por eso digo, nos tiene que caer la ficha en ciertos momentos de quiénes somos en Cristo, en este subreino, los que somos de su confianza, y somos sus capacitados, ¿para qué? Para que podamos extender su obra, su reino. Nos ha llamado, nos ha capacitado, lo cual ya tenemos todo lo necesario para ser efectivos en el reino de los cielos. Somos efectivos sí o sí, por naturaleza, efectivos. ¿Por qué? Por lo que nos corre adentro. No por lo que somos, por lo que nos corre adentro, somos efectivos. Somos poderosos en Dios, pero no nos damos cuenta, por eso nos tiene que caer la ficha en algún momento. Y es ahí entonces donde todo lo que hacemos empieza a cambiar. ¿Vieron Matrix? Obvio. No. Nada, después le cuentan acá al joven. Sí, para contar Matrix es dificilísimo. Vi 20 veces y todavía no la entiendo. La cuestión es que en un momento sí tiene que darse cuenta que es él o creo o reventar, no sé. Date cuenta, o soy el elegido o no soy el elegido, no sé. Decidí vos por lo que sientas. Entonces tenemos que darnos cuenta, no necesitamos oráculos, ya está, ya, con que Cristo está en nuestros corazones, ya nos tenemos que dar cuenta lo que somos en su reino. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos en su reino, a veces el reino espiritual de las tinieblas debería de saber quién es el que va caminando. Por eso la palabra dice que nos hace caminar con la cabeza erguida. A veces caminamos en el mundo así, ¿no? En la vida cristiana. Andamos cabizbajos, desganados. A veces un campamento nos da un impulso y después... Pero el Señor nos ha hecho, nos ha diseñado para ser vencedores. Nos ha hecho así por lo que Él está en nosotros, no por lo que podamos tener de afuera. Porque Él está en nosotros, nos hace vencedores. Por eso, meternos con Dios en este tiempo. Voy terminando... para que podamos ir al final y hacer una oración en esta noche. Si cada uno de nosotros aprendemos estos principios, estas cosas que yo estoy diciendo, estos dones, estas capacidades, si las empezamos a usar, por más que sea un solo don, un solo talento, pero lo empieces a desarrollar bien, le saque fruto a ese tan solamente don que alcanza para mucho. Y mi amigo, el que está al lado o en el otro departamento o en el departamento de la iglesia o en otra función o nosotros los cordobeses, en el reino de los cielos, si cada uno hace bien lo que le corresponde, entonces producimos impacto donde quiera que vamos. Producimos avivamiento donde quiera que vamos. No nos conocemos, pero simplemente con que nos juntemos y empecemos a hablar, empezamos a producir cosas. En el reino de los cielos empezamos a producir cosas. Pero tenemos que entenderlo. Un último videito para que se entretengan si ya estoy muy aburrido e ir cerrando. No lo hago ahora porque hay alfombra acá, pero... The Lord of the Dance, o The Rear of Dance, se llaman estos tipos. Y quiero que de esto, de esta, los músicos, ¡wow! ¿Los otros qué? Estos tipos, fíjense, entiéndame lo que voy a decir. Desde golpear las patas con el piso. O sea, déjense hinchar, hermano. O sea, vamos desde los chiquitos. Yo sé la destreza y todo eso. Lo que acabamos de ver son lo que son porque... Pero golpear las patas con el piso, maestro. O sea, estos tipos no van a cualquier teatro. Estos van a los teatros que son capitales mundiales, digamos, en la cultura, en el arte. O sea, no, en Córdoba, no sé, por videíto, por YouTube. Métanse ahí y lo van a ver. Tienen un montón de videos. Pero dejate hinchar, pasearte por el mundo por golpear las patas con el piso. Vamos. Ahora, imagínate eso todos los días. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Al brother ya, loco. Pero así, ¿no? Comiendo en el examen, rindiendo ahí la materia en la facultad y vos sentís... Y vos decís, basta, loco. Le compraron ojotas al tipo, ¿viste? Una sandalia para que ya... Si cada uno de nosotros, me incluyo en los que poquitos tenemos, empezamos a usar y explotar al máximo lo poquito que Dios nos ha puesto... Y si yo lo hago bien, pero vos también lo haces bien, zapatimos juntos entonces, porque vamos a empezar a producir algunas cositas. Si empezamos a zapatear juntos, lo más probable es que empecemos a producir impactos como estos. Esto te deja loco por lo musical y por lo visual y por todo lo que sea. Pero en el reino de los cielos, el impacto es que el rey se establece en corazones de las personas. Y las realidades empiezan a cambiar. ¿Haciendo qué? Lo que tenés que hacer. Ya no discutas más, ya no es tiempo. Esta parábola está al final de eso porque está hablando del final de los tiempos. No discutas más. Así como Dios por medio de Isaías dice, ¿puede acaso la arcilla, el barro, la tierra ponerse a discutir con el que le está dando forma? ¿Puede acaso la vasija de barro decirle a su hacedor, hey, te estás confundiendo, lo estás haciendo mal? ¿Cómo puede? Porque ¿saben cuál es el problema? No en que a nosotros se nos levanta la estima y que en estos campamentos a nosotros nos levantan la estima y el ánimo. Es que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que hacer es extender el reino de los cielos, esos corazones que tenían que tener a Cristo no lo tienen. Y mientras tanto nosotros, ¡ay no, que el otro, que pobrecito de mí! Y los corazones se van sin haber conocido y tener la dicha de que el rey esté en sus vidas. Por eso es que nosotros tenemos que activarnos. A cada uno en lo que sea y no tiene que ver a iglesia, a los ministerios de la iglesia. Tiene que ver a la capacidad, si jugás al fútbol bien, dale, metele y honra a Cristo ahí. Manda los diezmos cuando seas un Messi. Si sos bonita y Dios te dio y metete en el modelaje y honra a Cristo con el modelaje, y si tenés buena onda y facha también, hacelo. Si te da la amén. Acá el amigo Pancho Dotto. Si no sé, si tenés habilidad para hacer cosas con la mano, no sé, las obras de arte, métete en el arte y honra a Cristo en esos medios que hacen falta. Si es en la música, métete en esa clase, en ese under ahí, métete y honra a Cristo en ese lugar, porque ahí es donde Cristo tiene que llegar a esos corazones, donde sea, con lo que Dios ya puso, que los corazones puedan tener al Rey y que Él sea el que se lleve toda gloria y toda honra, que Él sea el que se haga conocido. Nosotros nos hacemos famosos, pero Él se haga conocido. Nosotros nos hacemos famosos y Él sigue siendo el Rey. Nosotros nos hacemos los famosos y Él sigue sentado en el trono. Eso es un común acuerdo Y el Señor respalda aquellas decisiones que tienen que ver a eso. Honrar a Cristo a través de lo que hacemos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie hasta aquí y con todas las limitaciones lo que puedo hacer? Soy simplemente, en mi caso, el barro en las manos del alfarero, al igual que cada uno de ustedes. Por lo cual no hay nada que podría yo ayudarles en este momento, porque hay uno solo que es el que nos forma. Hay uno solo que uno de sus nombres es como el alfarero, ¿no? O como se dio a conocer, aquel que nos está dando forma. Lo más probable es que si yo te capacito, si yo te formo, lo más probable es que haga algo deforme. A pesar de que trabajo en eso. Pero es muy probable que salgas mal. Pero si estás en las mejores manos, hay una garantía del 100%. Que lo que forma en nosotros sea algo que da resultado. Algo que es bueno. Porque estamos en las manos correctas. Por eso entonces, ojalá que en esta hora venga su espíritu, que es el alfarero, y moldea nuestras vidas a lo que Él ha diseñado. A veces yo me he desviado, le soy sincero, de lo que creo el modelo de Dios. Me he desviado. Y en eso estoy seguro que me he deformado. Pero así como a Israel lo agarra, tira al piso esa vasija, la rompe, no sirve, pero empieza a hacer una nueva para que cumpla el propósito de aquel que le está dando su forma. Si estás en el proceso de ser formado, estamos en el mejor lugar, la presencia de Dios. Y si hasta ahora hace muchos años como yo que estás en el camino del Señor y te sentís que has hecho la tuya, vos sabés que Dios te pidió que vayas para allá, pero vos estás yendo para allá, estamos en el mejor lugar para que nos agarre y nos haga percha, que nos haga pedazo, pero que una vez más nos vuelva a juntar parte por parte. Vamos a seguir siendo de barro, pero para honra. Y Él va a decidir depositar aquello que hace y transforma un vaso vil, inútil, en una vasija de honra. ¿Qué es lo que es? Su poder, su gracia, su espíritu en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta noche. La oportunidad que tú nos das de confrontarnos a tu palabra, lo has hecho ayer a través del pastor Alejandro. Gracias, Señor.